sentir especial. Es como ver una estrella, ¿qué más puede importar? Algo me dice que eres tú, que siempre anhelé encontrar. Y hoy que has llegado hasta mí, realidad. Eres alguien.